Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tenemos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 20 de mayo, 18 horas, un nuevo programa de Esperando el Derrame en Radionauta. Y no sé, número 7 del año, 8 más o menos. 8. Perdimos la cuenta. Estamos ahí más o menos, 7, 8, 6, 7, 8. Estamos muy desconcertados con la realidad nacional y entonces no nos acordamos ya nada, no podemos contar. Así que para los que quieren comunicarse con el programa, hoy tenemos las vías de comunicación, el teléfono fijo 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190, correo electrónico radionautafm@gmail.com y también, bueno, pueden escucharnos por aire 106.3, FM 106.3, por la página de Radionauta, que es Radionauta, www.radionauta.com.ar, y por distintas aplicaciones, Radio Cut, TuneIn y así otras tantas así que hay. Sí, sí, la verdad que nos pueden escuchar por muchos lados, nos pueden mandar mensajes, así que comuníquense con nosotras y nosotros aquí en Radionauta, acá en Avenida 60, entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata, acuérdense. Y Seba, bueno, estamos acá, Sebastián Fajardo, Mariano Félix en el piso, Natalia Campanella y Sebastián Lavandera ahí en la operación técnica, y Matías Di Pasquale en la colaboración técnica. Así que bueno, no sé, este país a mí no para de sorprenderme. Yo no entiendo nada. ¿Qué me decís, Sebastián? Te digo sobre lo que la agenda hoy está desde el sábado, que digamos que es monotemática prácticamente. Y si es eso, hablar de la Copa de la Superliga, que la verdad que es muy poco interesante, así que mejor podemos hablar de cosas más o menos trascendentes. Y bueno, al tema este de el anuncio del sábado de Cristina, en referencia a esta fórmula que se ha lanzado para las PASO, y que de alguna manera parece que ya ganaron, así directamente. Durante el fin de semana se dedicaron a armar el gabinete, cómo se viene en las distintas provincias. Eso me asusta un poco, ¿viste? Porque falta todavía un montón de meses que van a ser durísimos, y los que quedan por delante también, seguramente. Uh-huh. Pero genera como un estado también de ya está, ¿viste? Una cosa así. Onda, no hay nada más que hacer. Y no sé, la verdad, mira, el sábado mismo, ¿viste? Este anuncio fue como a las 9 de la mañana, 9 y piquito. Yo no sé, me desperté medio tarde el sábado, y cuando me desperté estaba esa noticia circulando ya hace un rato. Y ya había pintadas en el conurbano bonaerense. Sí. Que decían Fernández, no sé qué. Era bastante, como bastante, con bastante anticipación. Y sí, tienen como. Yo creo que hay igual en el aire este clima de que el gobierno ya está prácticamente derrotado. Y que con esta fórmula el kirchnerismo por lo menos espera como ampliar la base de sustentación. Y yo te digo No, no, yo no los voy a votar ni en primera, ni en segunda, ni en tercera vuelta, así que la verdad. Pero si yo te digo, no sé si con esta fórmula no ganan en primera vuelta, ¿eh? Con una diferencia tipo 40% para arriba y una distancia de 10 puntos con el segundo. Y sí, lo que viene mostrando las elecciones provinciales, cada vez se profundiza más ese escenario. Sí. Y en una fórmula que en una de esas, si iba Cristina como presidenta, ganaban, pero con esta se recontra aseguraron el triunfo. Y la verdad, esto que estás planteando de la primera vuelta es muy probable. Pero ¿cómo se expresaron los distintos sindicalistas, dirigentes sindicales en referencia a esto, a esta fórmula lanzada el sábado? En general, la gran mayoría dice que va a votar al trotskismo. No. Ah, no, bueno, qué cosa, ¿eh? No. Dicen que nada, que le cerró, que desprecia la unidad necesaria dentro del PJ, donde todos se pueden llegar a sentir cómodos. Uh-huh. Y no lo dicen, pero en realidad, más que hacia adentro del PJ, es hacia afuera. Son un montón de líneas que tiran hacia afuera con esta candidatura. Pero todos los sectores en general se han manifestado. El sector de la Corriente Federal de Trabajadores han sacado comunicados. Uh-huh. Hugo Moyano. La conducción de la CGT, Daer, ¿no? Daer. El que no, por ahí no habló tanto, es Acuña. Sí, no, porque está muy vinculado a Luis Barrio Nuevo. Ah, Luis Barrio Nuevo había jugado fuerte en los últimos días a favor de la Baña. Claro. A pesar de que tiene un huevo en cada canasta. Claro. Tiene vínculos por todos lados con su mujer, con Camaño. En el Frente Renovador. En el Frente Renovador. Bueno, Héctor Daer fue electo diputado provincial por el Frente Renovador. O sea que gran parte de lo que hoy es la conducción de la CGT está fuertemente vinculado, no ahora, sino históricamente, hace ya desde que asumieron como secretarios generales con lo que es el Frente Renovador. Claro. Los que no se han expresado de alguna manera fue Luis Barrio Nuevo, como decía recién, y lo que se llama el sector independiente dentro de la conducción de la CGT, que están expresados por Andrés Rodríguez de UPCN, pero también tenés gente como Gerardo Martínez de la UOCRA, Lingeri de Obras Sanitarias, los sectores más dialoguistas, más dialoguistas de la CGT de ahora, se han quedado callados, obviamente. Están regulando. Espera unos días. Por eso, están regulando y quieren esperar a las encuestas que dicen. También la CTA de los trabajadores, Yasky. Cachorro Godoy, yo lo escuché. Exactamente. Cachorro Godoy. A eso iba también. Cachorro Godoy se ha expresado a favor. Es decir, estamos hablando ya el Cachorro Godoy expresándose como la CTA de los trabajadores. Así que en general, ya. Desde hoy se empieza a sentir este clima de pacto social que vamos a vivir seguramente a partir de la nueva gestión. Sí, sí. Bueno, y aparte, ya Alberto Fernández y el equipo económico de Alberto Fernández, que ya empezó a aparecer en distintos medios, un poco están planteando los lineamientos de ese pacto social, de esa ciudadanía responsable que planteaba Cristina hace unas semanas en la presentación de su libro. El equipo económico que tiene algunas figuritas del equipo de Kicillof, pero otros actores que han estado en distintas funciones en el gobierno nacional, en los gobiernos kirchneristas, en el Banco Central, en el Banco Nación, en distintos lugares. No hay una renovación del staff, sino más bien es una recomposición en el caso de Kicillof, en caso de que él vaya de candidato a algo. Uh-huh. Seguramente no esté como parte del equipo económico. Y lo que sí está claro es que Alberto Fernández dentro de este armado representa un sector, digamos, mucho más conservador, podríamos decir, en términos de posición política, mucho más acuerdista, como decías vos, pero también en términos del programa de gobierno, una línea, sí, como decía recién, más conservadora, más parecida a la última Cristina que al primer Néstor, podríamos decirlo así. Claro. Y bueno, acá tengo Hugo Cachorro Godoy, muy, muy contento, básicamente por el gesto de Cristina de haberse corrido un costado. O sea, eso fue un poco lo que generó este consenso amplio, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y bueno, también como que quedó a segundo plano, pero la CGT, la conducción de la CGT, llamó al paro para el 29 de mayo. Tenemos un paro. Entre hoy y mañana se juntaban también el espacio sindical conformado por Hugo Moyano y Yasky y la Corriente Federal de los Trabajadores, que seguramente se sumen al paro del 29. Y también sigue firme el paro del 25 de mayo de lo que es transporte. Claro. La CAT, transporte, estamos hablando de la UTA, estamos hablando de los maquinistas de trenes, en general, todo lo que es transporte estaría parando, siguiendo su plan de lucha, por decirle de alguna manera, en contra de ganancias, uh-huh. De los feriados. Así que 25 de mayo, paro de la CAT, y 29, paro general. Convocado por la CGT. Va a ser un paro importante, digamos, ¿no? ¿No? La expectativa que uno tiene ahora, digamos, que están todos, digamos, ahí metidos, que va a ser un paro muy, muy importante. Y bueno, más ahora, en el marco de esto, ¿no? Donde, bueno, también los movimientos sociales están convocándose, y en el marco de este proceso de deteriorar lo más posible la posición del gobierno nacional, me parece que va a ser contundente en todo el país. Así que la sensación después del video lanzado por Cristina Kirchner el sábado es que es bastante distinta a la de la semana anterior y como que va a condicionar claramente la política, incluso de la cómo se va a mover hoy por hoy, después de esta situación, la conducción de la CGT, va a seguir profundizando la lucha. Va a seguir dando concesiones como fue hasta ahora. Es un interrogante que hay que ver cómo se van a estar moviendo la conducción de la CGT, ¿no? Sí, no, en la medida en que el espacio de Frente Renovador y eso coincida con este espacio del kirchnerismo, seguramente se profundice, digamos, el nivel de conflictividad a escala nacional a nivel de los sindicatos. Me parece que va para ese lado la cosa. Bueno, Mariano, ¿te parece que escuchemos un tema musical? Dale, dale. El primero del día. ¿Qué tema musical tenés planificado? No tengo la pauta, bueno, no así importa. Que seguramente está copado el tema. Sí, excelente. Vamos para adelante. Vamos a la pauta. Hay pauta. Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. Un río gris que separe al mundo en dos. Quisiera quedar del mis volador. desierto un nuevo granizo. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mis volador en a que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mis. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Recién escuchábamos el tema de los piojos, Civilización. Bueno, Mariano, nos está acompañando un columnista, ¿no? Sí, sí, sí, nuestro columnista habitual, Pablo Gigliani, historiador de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, delegado, docente en Adult en la Facultad de Humanidades. Te tiro todos los títulos y algunas cosas más que no sabemos, mejor no las creemos, mejor no sé si queremos saberlas. El CV ampliado. Claro. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, y en el marco de estas noticias que nos vinimos a enterar el fin de semana y del planteo, digamos, de quienes probablemente conduzcan el gobierno del Estado Nacional en unos 6 meses aproximadamente, digo, ¿no? Haciendo, muy probable. Si yo le jugás el número a la quiniela, la acertás, casi seguro que la acertás, digamos, casi no paga mucho esta apuesta. La propuesta que se empezó a circular, ¿no? De una suerte de nuevo pacto social, se habla de acuerdo, ¿no? Ciudadanía responsable. Bueno, empiezan nombres un poco modernizados, pero bueno, esto nos remite como a la historia de este tipo de pactos, de este tipo de intentos. Y el último gran pacto social fue allá a mediados de los 70, a principios de los 70, en el marco del gobierno, del último gobierno de Perón. Sí, sí, exactamente. A mí estas semanas me hicieron acordar entre la presentación de Cristina, digamos, de Sinceramente, ¿no? El libro, cuando apareció esta idea del pacto, que pacto ciudadano ahora, no responsable, a ciudadanía responsable. No me acuerdo exactamente cómo fueron las palabras, pero que en general fue interpretado en los términos del famoso pacto social. Uh-huh. Y remitió a Helbert, ¿no? El claro. Ministro de Economía de Campur y de Perón en el 73. Y después el Fernández, que también de alguna manera trajo esto de el Perón, ¿no? Algunos que dicen Cristina, ¿no? Alberto al gobierno, Cristina al poder. Me vino también a la mente un poco la famosa frase que cita Marx, ¿no? De la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Sí, sí, sí. porque las circunstancias son muy distintas, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hubo una especie de déjà vu peronismo setentista con estas dos elementos. Y agrego una más, ¿viste la declaración de Lombardi el fin de semana? Que dijo que lo que pasó esa vez es que había doble comando y después terminó en Videla, la dictadura y todo. Y hay un elemento básico que ahí también se desconoce, que es Perón no se podía presentar a las elecciones por los arreglos de Lanús para que justamente esto suceda, y entonces ahí se generó este doble comando que no tiene nada que ver con la situación actual. Bueno, pero no nos perdamos en esos menesteres. Bueno, y es interesante un poco entonces hablar de qué fue ese pacto social, que el nombre lo tengo acá anotado porque es bien largo, ¿no? Era Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social. Ese fue el nombre del acuerdo que firma la CGT con el Ministerio de Economía. Helbar era el ministro de Economía, y con la CGE, que en ese momento la Unión Industrial Argentina estaba por un lado, y la CGE era la Confederación General Económica, que Helbar fue uno de sus impulsores en los 50, firman este acta, ¿no? Unos 15 días antes de que vuelva, estaba Cámpora, 15 días antes de que vuelva Perón en forma definitiva a la Argentina, y es esto de lo que todos están hablando hoy, ¿no? De que era que se conoció como el Pacto Social, la fórmula abreviada es Pacto Social, por suerte, porque es impronunciable el nombre del acta esta, que era una política también, hay que tenerlo en cuenta, digamos, común en la época, ¿no? Esta idea de las concertaciones. Alfonsín en los 80, cuando vuelva a buscar esta de la concertación, también iba a haber este tipo de políticas, de acuerdos, de precios, de variables macroeconómicas entre empresarios, las centrales sindicales y el Estado. Y nos interesa acá, básicamente, hablar un poco del punto de vista del movimiento obrero, ¿no? No en términos finos de qué era ese programa, pero sí cuáles fueron las repercusiones o cómo se posicionó el movimiento obrero frente al pacto social. Básicamente, algunos de los objetivos podrían ser similares a los que podría llegar a tener el futuro gobierno hoy, porque estaba lo de contener la inflación, era un elemento central. En ese momento era fuerte la redistribución del ingreso, porque hay que tener en cuenta que Perón volvía con la promesa del 50-50, verdadero o mítico, digamos, de sus primeros gobiernos. Y por otro lado, la idea de la necesidad del crecimiento económico, ahora en un contexto que también esto hay que tenerlo muy en cuenta, me parece, que era la radicalización, digamos, ¿no? De la conflictividad social, la radicalización del sector del movimiento obrero. Y también esto explica un poco la aceptación a regañadientes también del empresariado. Porque acá lo particular es que el gobierno en ese momento tira el pacto social, ni la CGT está muy contenta, digamos, con ese pacto social que se propone desde el gobierno, aunque les permitía volver a ocupar el centro de la escena en un contexto en que estaban haciendas amenazadas sus posiciones por los sectores más combativos, más movilizados del movimiento obrero. En la campaña de Cámpora, por ejemplo, la CGT prácticamente no había tenido ningún lugar cuando el sindicalismo era un clásico canal de movilización del peronismo, y en ese contexto habían sido los sectores radicalizados del peronismo, la JP, las organizaciones políticos revolucionarias armadas como Montoneros, etcétera. Entonces, les permitía volver al centro de la escena. De hecho, es Rucci quien va a firmar ese pacto en el gobierno, pero al mismo tiempo les quitaba uno de los elementos centrales de su legitimidad, que es los convenios colectivos de trabajo, que quedaban congelados por 2 años. El aumento salarial era dictaminado directamente por el gobierno, ¿no? Que era un 20% de aumento salarial, que no podía ser trasladado a los precios, por ejemplo, por el empresariado. Y esto los ponía en una situación complicada. La CGT varias veces va a ir mostrando este descontento. Pero bueno, insisto, los volví a poner en el centro de la escena y consiguen otras legislaciones junto a esto que les permite posicionarse frente a las amenazas que recibía desde las bases. Y el empresariado, que obviamente no le gustaba porque implicaba injusto, había cálculos de que perdía un 10% de rentabilidad en los beneficios que el gobierno quiere compensar con subsidios, con aranceles para importación de insumos, les permite trasladar a los aumentos de tarifa a los precios, etcétera. Pero el empresariado, frente a este contexto, le parecía que en definitiva era un modo de contener la conflictividad social y una, digamos, opción moderada para lo que se esperaba con esta sociedad absolutamente movilizada. Hay que ubicarse lo que era la movilización social en el 73, ¿no? la población que va a las cárceles a abrirla y a sacarla a los presos políticos antes de que el gobierno firme, digamos, esos decretos permitiéndola. Bueno, entonces ese es el contexto, un contexto que no tiene nada que ver con la situación que nosotros estamos viviendo hoy. Y no. ¿No? Digamos que ese pacto era para contener, en alguna medida, estos procesos de radicalización. Hoy no sé exactamente para qué. Y por otro lado es interesante ver qué pasa con el movimiento obrero. Y en ese, digamos, hablamos un poco de la CGT. ¿Qué pasa con los sectores, digamos, combativos, diferentes opciones? Algunos de izquierda, otros, digamos, del peronismo combativo, del peronismo revolucionario. Y lo que es interesante, y esto va a ser un problema para el gobierno, es que rápidamente rechazan esto, ¿no? Tosco, por ejemplo, ya el 1 de julio, en un acto en Córdoba, critica abiertamente el pacto social. Raimundo Ongaro, del peronismo, una figura asociada al peronismo de base, aunque siempre estuvo un poco, digamos, ahí fue una relación nunca orgánica, pero como una cara visible de estos sectores de peronismo, digamos, combativos, etcétera. Es el primer gremio, el de Ongaro, la Federación Gráfica Bonaerense, que denuncia el convenio colectivo de trabajo y pide una mesa de negociación para aumentos salariales cuando el acta esta prohibía digamos, los aumentos salariales por fuera, digamos, de este aumento oficial del gobierno, y que en los hechos también significaba que de algún modo prohibía las huelgas salariales. Claro. Es decir, porque el Ministerio de Trabajo de algún modo podía, y de hecho lo hizo en varias oportunidades, declarar como ilegales esos movimientos de fuerza por aumentos salariales, porque iban por fuera del acta esta del compromiso nacional y que por lo tanto en la lectura de la época eran leídas como acciones del movimiento obrero contra el gobierno, ¿no? Claro. A muchos de estos sindicatos que sí se embarcan en estas acciones, bueno, van a ser algunos de los que paguen el precio en el 74. La Federación Gráfica Bonaerense va a ser intervenida, Luz y Fuerza Córdoba de Tosco va a ser intervenido, el ESMATA de Salamanca, ¿no? Un militante del PCR, el clasismo cordobés, va a ser también intervenido. Y van a ser reprimidas un conjunto de huelgas, de base, de ocupaciones, que van a agitar fuertemente el panorama, sobre todo a principios de 1974, que es cuando este pacto empieza a hacer agua por motivos que van más allá de la acción del movimiento obrero. Ha habido aumentos del precio del petróleo en octubre, la crisis internacional, empieza el mercado negro, desabastecimiento, una serie de cuestiones económicas que no me voy a meter ahora, pero que generan que se empiecen a trasladar a los precios estos aumentos en los costos de producción de la industria y que el movimiento obrero, sobre todo impulsado ahí de sus comisiones internas, salga a luchar, pero fábrica por fábrica. Y eso también va a generar una situación particular, que esto que se negaba a nivel nacional, porque no había convenciones colectivas de trabajo, aparecen aumentos salariales que consiguen los trabajadores negociando directamente con la patronal, impulsados por sus comisiones internas. Claro. En ocasiones, incluso en las mismas empresas, genera diferencias salariales de acuerdo a las diferentes plantas, que rápidamente, de todas maneras, había un proceso de imitación, digamos. Claro, ¿no? Sí, esta idea de cadena por imitación, bueno, se consigue en Pacheco, Ford, se conseguirá en otro lado, digamos, ¿no? Porque esos trabajadores atentos a esto empiezan a movilizarse. Esto es muy interesante también y va a generar mucho nerviosismo, digamos, en el gobierno y acciones muy decididas contra este activismo de base. Y otro elemento también interesante que hay en la época es que, bueno, este movimiento sindical confrontado contra el congelamiento de el precio de la fuerza de trabajo, el congelamiento de salarios por 2 años, empieza también a pensar en tácticas alternativas para conseguir aumentos salariales. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, dice, nosotros no estamos pidiendo aumentos salariales, pedimos una recategorización de los trabajadores. Dice, las categorías, como no hubo negociaciones colectivas durante la dictadura, ¿no? La Revolución Argentina, Onganía, Lanusse, etcétera, Levingston, Lanusse, bueno, dicen, es hora de que negociemos los convenios, no para aumentos salariales, pero sí para recategorizar a los trabajadores que tienen categorías más bajas de las que les corresponderían por las tareas que están haciendo. Claro. Ahora, la recategorización significaba automáticamente aumentos salariales para esos trabajadores. Claro. Entonces, aparecen también tácticas de este tipo. Otra muy común en la época es tratar de, digamos, declarar como insalubre determinadas tareas en la industria. Por lo tanto, pasan de 8 a 6 horas, pero se mantiene el salario. Y esto de algún modo también es un modo de aumentar salarios en un contexto en que esto está, en principio, prohibido, no sé si prohibida es la palabra, bueno, obturado por este gran acuerdo, ¿no? Entonces esto es, hay mucho movimiento y que va a generar también ese activismo tan vinculado a los problemas en los lugares de trabajo, ¿no? Porque es una manera de conseguir aumentos por fuera de lo que está congelado, que es las paritarias. La salida de esto, y probablemente en julio podemos dedicar toda una de las columnas, va a ser el Rodrigazo, ¿no? El Rodrigazo finalmente va a ser el modo en que se salga en un pacto social que está prácticamente destruido. La muerte de Perón aparte acelera la descomposición de estos acuerdos muy endebles. Bueno, ¿cuál va a ser la salida oficial de este pacto social? Una salida neoliberal, clásica, con el plan Rodrigo, que era devaluación brutal, aumentos brutales de tarifas y aumentos salariales que quedaban fuertemente rezagados frente a esto y que va a generar la movilización del movimiento obrero en su conjunto, fuertemente impulsado desde las bases, con algunas estructuras novedosas de movilización, como las coordinadoras, etcétera, que podemos hablar en su momento, pero que incluso la CGT va a terminar encabezando este proceso y va a generar este famoso primer paro de la CGT contra un gobierno peronista. Claro. Así que la verdad que los augurios de los pactos sociales no parecen demasiado atractivos. Las condiciones son completamente distintas. Sí, sí, ¿no? Sí, claramente. Pero igual digamos, en términos generales, tenemos una situación de crisis muy grande que también, digamos, hace muy difícil totalmente un pacto de esas características. Niveles de inflación altísimos que, bueno, son difíciles de resolver solamente con medidas de ese tipo, digamos, ¿no? De negociación centralizada, esto como que hay ahí algunas dificultades. Así que bueno, habrá que ver qué sucede y efectivamente, bueno, interesante como el contraste como para pensar qué maneras, qué modalidades puede tener este nuevo forma de pacto social con el nombre que tenga. Yo ahí anoté dos cosas que dijo Pablo. Uno es, ¿por qué la necesidad de un pacto social en este momento cuando tenemos una dirigencia sindical que transitó el gobierno de Macri siendo lo más generoso que hemos conocido? Por un lado eso. Y por otro lado, esto, ¿cómo debuta este nuevo gobierno potencial que venimos hablando ya hace unos días? Cuando se jactaba, el kirchnerismo se jactó de la apertura de paritarias, debuta con un congelamiento de un cierre de las paritarias y probablemente unos años con muy poco acomodamiento de los salarios. O sea, es un poco un escenario, digo, para lo que significa en lo simbólico el kirchnerismo y todo eso, arranca con su primer debut, es un pacto social donde directamente las paritarias las aniquila, ¿no? Sí, una sola cosita, digamos, porque hay que estar cerrando. Yo creo que es interesante esto de las motivaciones. Ese pacto social de Perón, primero que formaba parte de las tradiciones clásicas del peronismo en su forma de gestión de la política económica, pero tenía un componente muy fuerte de conciliación de clases de una sociedad absolutamente convulsionada y un movimiento obrero absolutamente movilizado. Acá las motivaciones es casi de una clase política que está buscando los acuerdos necesarios, claro, para gobernar una sociedad y poder hacer frente, digamos, a lo que es el ajuste. Exacto. Y mostrarle a la afuera las posibilidades que tiene de mantener todo tranquilo versus lo que hay ahora, una cosa así. Y algo por el estilo, habría que seguir pensando, ¿no? Exacto, habría que seguir analizándolo. Pero bueno, interesante los contrastes, siempre la historia nos enseña. Y la farsa, bueno, la farsa siempre vuelve, así que... Y hablando del pacto social, tenemos un tema musical que se llama Qué Miedo, que es un tema de la mano de Filippi, pero que lo hace Pera de Emilio. Se le está cayendo el velo. Qué miedo, a la gente se le está cayendo el velo. Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya al gobernador, el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. De personas, de la chupa, de la droga, del negocio de Notona, del derrame de cianuro, de Monsanto, tan oscuro y de la Barri. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis. Devaluación desocupados son los

seguimos en Esperando el Derrame por Radio Nauta 106.3. Son las 18:40 minutos y 15 grados de temperatura y parece que debe estar lloviendo a punto de. Ajá. Va a estar áspero la salida del programa. Bueno, Mariano, ahora vamos a una entrevista. Se cumple un aniversario más de la muerte ejerciendo sus tareas en el trabajo de Laura Iglesia. Recién hablábamos que el 29 de mayo se va a dar el sexto paro de la CGT al gobierno de Mauricio Macri, pero coincide también con un aniversario más de lo que fue el asesinato laboral de Laura Iglesia. Para hablar del tema y algunas cuestiones más, estamos en comunicación con Gabriela Gauna. Ella es trabajadora del patronato de liberados de acá de la regional La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, estamos en comunicación con ella. Gabriela, ¿cómo andás? Hola, Seba, ¿cómo andás? Bien, bien. Acá está hoy Sebastián y Mariano también está en el micrófono. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andás? Bueno, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahí hice una introducción cortita sobre esta fecha del 29 de mayo. Si querés contarnos un poco más sobre eso, estaría como para darle más, un poco más de color, más que color, darle fuerza al relato de sí. Lo que pasó con Laura. Fue en el 2013 esto, ¿no? Sí, fue el 29 de mayo del 2013, y sí, como bien dijiste, hace 6 años. Lo de Laura fue un femicidio, y bueno, tiene que ver con las condiciones laborales, que en el caso de Laura fueron las condiciones de muerte. Uh-huh. Laura era una trabajadora social, delegada de ATE, y estaba trabajando en Miramar, en donde encontró la muerte, ¿no? El juicio todavía sigue. Laura trabajaba, como nosotras seguimos trabajando en el día de hoy, en condiciones de precarización laboral, en donde, bueno, Laura salía a trabajar, como en muchos casos un montón de compañeras, salen sin ningún tipo de condición de seguridad o de alguna estructura de la institución que la proteja, ¿no? Que nos proteja. Y las condiciones de hoy en su lugar de trabajo son distintas a las de aquel momento, siguen habiendo deudas, ¿cómo están hoy? Sí, las condiciones laborales no han cambiado en absoluto, con el aumento también de la situación sociopolítica, esto se acrecentó como en todo sector, ¿no? De la administración pública y de los diferentes lugares de trabajo. Nosotros hoy seguimos, y de hecho, cuando se acercan los aniversarios de Laura, lo que reivindicamos son las luchas que también eran de Laura sobre las condiciones laborales, desde infraestructura, ¿no? Hasta políticas públicas para la población, ¿no? Que son desfasadas a la realidad y que los, por ejemplo, los programas que nosotros hoy tenemos para la población son irreales, no tienen nada que ver con el contexto actual y que la verdad no cubran las necesidades de esos derechos vulnerados que ellos tienen. Así que sí, el contexto ha empeorado y el panorama no es mejor. Así que Gabriela, por ahí para los que nos están escuchando y no tienen demasiado claro cuál es la tarea del Patronato de Liberados, a ver si nos podés explicar un poco más. Sí, nosotros en el Patronato de Liberados lo que hacemos es trabajamos con personas con conflicto con la ley penal. Significa que esto puede ser personas que han sido postpenitenciarias, que han estado detenidas en unidades, o personas que no lo han sido, pero que de alguna forma llegan a patronato por la parte de penal, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate, la población con la que nosotros trabajamos es la menos interesada por este gobierno y los anteriores también, claramente. Uh-huh. Y me temo decir que por los próximos, la verdad que salen con las peores condiciones y después de haber vivido un infierno también dentro de las unidades. Nosotros decimos que esto sigue siendo como una cárcel a cielo abierto. Y Gabriela, para este sexto aniversario del femicidio de Laura Iglesias, ¿ustedes tienen pensado hacer alguna acción? ¿Hay alguna convocatoria en referencia a eso? Todavía estamos muy sobre pensando porque, bueno, justo el 29 se da este parazo, así que seguramente se correrá. Pero bueno, la línea y el eje de las acciones son reivindicación de la lucha, ¿no? Por las condiciones laborales y, como te dije recién, por los derechos de la población, sobre todo pensando, ¿no?, en que muchos compañeros hoy se han adherido al retiro voluntario, ¿no?, porque por no solamente las condiciones, sino el maltrato y el autoritarismo que en muchas delegaciones padecemos los trabajadores. Así que sí, es una jornada de reivindicación de lucha, ¿no? Es la misma que dio Laura antes de encontrar el femicidio en condiciones laborales, en el contexto laboral. Pero bueno, siempre es de denuncia y de problematización del contexto sociopolítico en el que estamos. Ese es más o menos el eje que nosotros tenemos. Bueno, Gabriela, esperemos que la nueva fecha esta que estás planteando, estaremos atentos, sí. Y seguramente nosotros en el programa, en la última parte, siempre lanzamos una agenda de las actividades semanales y bueno, estaremos ahí atentos y atentas a ver esta fecha que van a poner para este nuevo aniversario del femicidio de Laura Iglesias, pero como estabas diciendo recién, en el marco de una jornada de lucha, porque para resolver un montón de situaciones que llevaron al femicidio de Laura Iglesias y que cada vez se sigue profundizando más, como nos comentabas. Sí, así es. Bueno, agradecemos el espacio, los compañeros y compañeras, porque parece que en 6 años... las condiciones, no sé, no hubieran cambiado, todo hubiese mejorado, pero bueno, nos encuentra cada 29 de mayo en la misma situación y peor, así que bueno, y con los responsables políticos libres, claro. Porque si entendemos hay un solo culpable, hoy por la justicia, en realidad no se siguen las líneas de investigación, que lo que tiene como fallo que le dio a Patronato es que sí, que lo de Laura fue en un contexto laboral, y bueno, y hay responsables que son Casal, que era el ministro de Justicia, el gobernador Scioli, y bueno, y la presidenta de Patronato de Liberados en ese momento, Alejandra López. Bueno, Gabriela, te volvemos a agradecer y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Besos para ustedes. Ahí hablábamos con Gabriela Gauna, trabajadora del Patronato de Liberados, bueno, una semana de un nuevo aniversario del asesinato de Laura Iglesias. Si querés, vamos a un tema musical. Sí. Setentistas, pero una versión, no conocía la verdad, una versión de la Bersuit Vergarabat. Pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Diles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace un tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. nos acechan también vos y yo. Sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace un tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en conveniente en este contexto en pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Bueno, arrancamos el último bloque de Esperando el derrame. Con la agenda, del último bloque, que hoy no viene tan a full, por decirlo de una forma. Sí, el movimiento obrero está como muy tranquilo y todo concentrado en el paro del miércoles de la semana que viene, así que hay poco para comentar. Yo te tiro un dato de trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica acá en la ciudad de La Plata. ATE CONICET convoca una asamblea para, bueno, un poco en el marco de una jornada federal que va a haber en todo el país contra el ajuste en ciencia y tecnología. Las consignas son pago total e inmediato de las partidas para funcionamiento de institutos y partidas por fuera del presupuesto para complementar, basta de despidos y precarización, altas en el ingreso a la carrera del investigador y a personal de apoyo de CONICET, descongelamiento de los cargos administrativos en los institutos de ciencia y técnica, aumento de salarios para el conjunto de las y los trabajadores de CONICET, paritaria sectorial y convenio colectivo de trabajo para todo el conjunto de CONICET. Este es un dato importante porque CONICET, las y los trabajadores, no tenemos convenio colectivo de trabajo y por lo tanto no tenemos espacio de paritaria y de negociación colectiva. Esto es el miércoles 22, ahora este miércoles al mediodía, a las 12 del mediodía, en Avenida 60 y 117. Ahí que es medio frente a agronomía o por ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Entre agronomía y veterinaria, por ahí. Las universidades, las facultades del bosque. Exactamente, en esa zona, en la zona del INFIBE. Y bueno, habíamos hablado ya también el 25 de mayo, día patrio, feriado, un nuevo paro de la CAT, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Así que bueno, si estabas pensando comerte un locro en algún lugar y tenías pensado ir en colectivo, te diría que vayas inflándole la goma a la bicicleta. Sí, bastará, pero Estos paros son paros contundentes, es un paro un sábado, pero va a ser un sábado como la última vez, como el primero de mayo, que fue un primero de mayo muy tranquilo debido al paro de transporte. O te pedís el locro con la motito, que te lo traigan con la motito. Bueno, habría que darle una a los de Globo. Habría que darle un changüí a los compañeros y las compañeras que por favor que tengan un día de tranquilidad también, ¿no? Porque ellos no estarían en la CAT, los de la no. App. Esas todavía no están viendo. ¿Están viendo dónde entrar? ¿O no, ¿vos lo decís en serio o estás así no, como especulando? No, estoy haciendo un poco el chistoso, pero tampoco estarían pagando ganancias, ¿no? Así que... No, ni ellos ni la empresa estarían pagando ganancias. Así que no, bueno, entonces el 25 de mayo, entonces paro general de transportes, digamos, podemos decirlo así. Sí. ¿Quiénes hacen paro? ¿Paran micros? Trenes, micro de larga distancia, aviones, local, no. Aviones no estarían, no están en la CAT. Ah, está bien, o sea que aviones no. Si no, te querías no. Ir a algún lado en avión. Pero después habría que ver, qué sé yo, por ejemplo, Schmidt, que era secretario general, también es el presidente de la CAT, y él es de los puertos. De los guincheros. De los guincheros, no es guinchero, pero es están ahí en los puertos. Claro. O sea que, no sé, trabajarán los puertos, eso tendríamos por ahí el lunes que viene, vemos si tuvo, qué fuerza tuvo. Exacto. Y si llegó a esos sectores también. Exacto, porque eso cada vez influencia mucho lo que es el transporte de mercancías, digamos, ahí claro. El movimiento de mercancías en los puertos. Así que bueno, así vamos cerrando este programa número 8 de Esperando el Derrame. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el lunes que viene a las 6 de la tarde por Radio Nauta 106.3. Nos vamos con un tema musical. Sí, Arbolito haciendo el tema de León Gieco. ¿Cómo se llama? De Igual a Igual. De Igual a Igual, ese. Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile y japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes, si lo para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que Monsanto se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.